Estamos en comunicación con Marcelo Palomas, que es profesor de tenis histórico en el Club Estudiantes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Hola, Agustín. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Y la verdad que en este día tan particular, que se conmemora este Día Nacional del Profesor de Tenis, en lo personal, ¿hace cuántos años estás a cargo de esta actividad y cómo te pega también? Bueno, si no sacan cuentas, te digo la fecha que empecé acá en el club. Yo empecé acá el 3 de agosto de 1987. Ajá. Y todavía permanezco. Nada, un día especial, obviamente, como porque se conmemora la desaparición de Shapira y, bueno, como en una época triste y oscura de nuestro país, como tantos otros que tuvieron la mala suerte de correr el mismo destino. Para nosotros es un día, bueno, ahora no estamos trabajando, está lloviendo un día más de trabajo y la actividad es de domingo a domingo. Decías de la década del 80 que estás presente allí en el club, ¿y cómo te llegó el tenis a tu vida? ¿Cómo ha sido este proceso? Nosotros, mi familia siempre estuvo muy ligada al club. Ajá. Vivimos cerca con un montón de chicos y así hemos hecho todos los deportes. Y un día, bueno, 13, 14 años, decidí que tenía ganas de hacer este deporte. Y después, bueno, me fui a estudiar a La Plata y ahí viajaba a Buenos Aires en el año 83, 84, hice los primeros cursos. Y tenía un amigo allá en La Plata que me invitó a dar clases en el tenis club, que estuve 5 años. Y después un amigo de acá, bioquímico, estaba en la subcomisión de tenis, faltaba un profesor, y fue a verme a La Plata, vio como yo estaba con uno de mis hermanos, vio como trabajábamos, vino, contó, y bueno, y al final nos pusimos de acuerdo y me vine para Santa Rosa y ya me quedé. Y después de tantos años aquí en la ciudad, ¿Qué es lo que le recomendás a los chicos por ahí quieren arrancar a profesor de tenis, lo bueno y lo malo por ahí de la actividad? No, el tenis es un deporte, como todos los deportes individuales, tiene sus particularidades, pero es un deporte que te, como todos los deportes, te enseña a primero a enfrentar dificultades, adversidades, te organiza el tiempo también para donde uno puede repartir el esfuerzo con la dedicación y con el tiempo de descanso. Y es una actividad, como cualquier otra actividad deportiva, que es fundamental para el desarrollo armónico de cualquier chico, cualquier chica. E incluso el tenis es un deporte que se puede practicar hasta los 90 años, así que para los adultos también es importante para hacer una actividad que le mejore la salud. ¿Es una marca en tu familia el tenis también? Sí, en realidad mi papá jugaba al fútbol acá en el club y al básquet, después mis hermanos, bueno, hacían natación y nosotros, bueno, fui yo el que me empecé a dedicar más al tenis, mi hermano Julio también jugaba tenis, mi hermano Alejandro, más chico, y mi hermano Mauricio, que me ayudaba al principio con las clases, era, bueno, después él se dedicó a su profesión, que es abogado, y sobrinos, hijos, y bueno, sí, hace muchos años que estamos dedicados al tenis. Hoy en... Así que evidentemente he recorrido casi toda mi vida vinculada a este deporte. Sí, sin lugar a dudas, y además hoy en día el club tiene un cuerpo de técnico de tenis bastante amplio, bastante cuatro profesores que están activamente todos los días, y si quiere, bueno, nombrarlos, y le dan una importancia vital. Nosotros, yo hace 3 años incorporé un profe de Dolores, Mauricio Barroso, que es de dedicación full time, excelente, y hay dos chicas, Melina Nájel y Josefina Reijard, que eran permanentes, ahora están ocasionalmente por otras actividades que tienen. Está el profe Juan Pablo Blanco, que es preparador físico de algunos chicos de competición, y bueno, siempre estamos tratando de mejorar el cuerpo técnico para mejorar la actividad y la calidad de las clases. Y además, como club, también organizan torneos y de cara a nivel nacional. Sí, nosotros hacemos, organizamos también un circuito que se llama Celeste Open. El club es muy tradicional en la organización de torneos, y además organizamos los torneos de la Federación Pampeana de Tenis, que está con mucha actividad. Así que para nosotros, y tenemos el mantenimiento de las canchas, que son 4, así que es mucha actividad todos los días. Y hoy en día, si cualquiera quiere acercarse a las clases de tenis del club, ¿cómo hace? ¿A dónde tienen que ir? ¿Cómo se anota? Mirá, normalmente el club tiene una recepción, una secretaría, que es la administración. Ahí averiguan toda la parte administrativa y después nosotros les ofrecemos algunas clases de adaptación o de prueba. Y si son chicos y son grandes y ya están decididos, bueno, no. En ese caso es más directo. Y coordinamos horarios y de acuerdo al nivel y a la edad. Así que eso es para el desarrollo de todos los días, funciona generalmente ahora a partir de las 13 horas hasta las 20. Y a la mañana también hay un par de horarios. Y después, si quieren ir a sacar un turno para jugar individualmente, ¿también se puede o no? Se puede sacar turnos para salir en las canchas y en los horarios que hay disponibilidad, que es toda la tarde, de lunes a lunes. Perfecto. O de domingo a domingo, como vos quieras. La verdad que sí, y la verdad que hay que decirlo también, el mantenimiento de la cancha del club ha sido muy bueno, lo hacen día a día, uno lo puede observar, que le meten mucha dedicación, como se dice, y sí, los fines de semana también, que por ahí cuesta más, ¿no? La tradición del tenis argentino es la cancha de polvo de ladrillo. Sí. Nosotros tenemos un clima bastante difícil que ha ido en el viento todo el año. No es fácil de mantenimiento, pero bueno, están bastante aptas para jugar, así que es una tarea difícil. Pero bueno, es un servicio que tiene el club desde hace mucho y que está funcionando muy bien. Y contabas esta experiencia que habías tenido en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué diferencia encontraste allí cuando fuiste de profesores esos años allá y aquí en Santa Rosa? En realidad los chicos son iguales en todos lados, pero hay que tener más oportunidades de competir en un lugar donde hay más población o donde hay más actividad. La actividad está desarrollada un poco más. Y después la dedicación que cada uno le quiera poner a la actividad. Obviamente que uno estando en la capital de la provincia y tiene acaba tan cerca, donde se juegan interclubes, el nivel y la competición eran mucho más importantes y más accesibles por las distancias. Pero después hay, como en todos lados, hay más o menos nivel de acuerdo al desarrollo del deporte en ese momento y los programas de desarrollo que cada uno tenga. Excelente, la verdad agradecerte, Marcelo, por estos minutos y estamos en comunicación más adelante. Bueno, Agustín, agradecido estoy yo que podamos difundir la actividad y que nos recuerden en este día que nos conmemora, digamos. Abrazo grande. Así que muy agradecido. No, chao, abrazo, gracias. Abrazo. Chau.